Muy buenas a todos, estáis en La Hora del Suicidio, vuestro Dumá Punk en la Airola Irratia. Para todos tus problemas, bajo 2 metros de tierra, una sensación extraña, sigues buscando la salida, hay una luz al final de ti, estás confuso, tu mente en blanco, y ojalá esto termine pronto, siempre has querido decir algo, y nunca nadie te hizo ni caso. No sabía esto y creo que del grito que has pegado se ha anulado el sonido. Ay, ama. Se nos ha ido la pelota completamente aquí en los estudios de la Airola. Y esto era la famosa bilbainada de los chimberos. Un inglés vino a Bilbao. Sí, y es que este programa va a ir no sobre bilbainadas, sino sobre canciones que traten de Bilbao. Y cómo no íbamos a dejar esto fuera de nuestra selección, nuestro mixtape. Hombre, por supuesto, es la canción de Bilbao por excelencia, vaya. Desgraciadamente sí. Bueno. Más de Bilbao que el Guggenheim. Bueno, pues esto se podría traducir en un... No teníamos nada pensado que hacer hoy y hemos cogido la primera idea absurda que se nos ha ocurrido. Pues como sí. Siempre, pensaba un sábado a altas horas. Pues sí, pero mentiras, bueno, yo me fui prontito para casa. Esperamos poner temas decentes y no tan decentes de, pues eso, como hemos dicho. Que y si no son decentes, que sean al menos muy frikis. Que conste que sois unos puristas. Ah, yo sí, pero me salgo un poco. Hasta bueno. Estoy llorando aquí ahora mismo por haber tenido que poner una bilbainada en la Airola. Pero está bueno. Llorando ahí en... Era un día... No, no, en la hora del suicidio, no, porque en la Airola se habrán puesto miles. Está llorando en su habitación. Todo el humillo mal... Bueno, el caso es, vamos a poner una canción así un poco más en la onda de lo que queremos que vaya el programa o lo que queríamos que fuese. Y vamos a poner la mítica de Yo soy Julio César, censor. En Bilbao. ¿Qué has dicho? Censor. Sí, y con orgullo. Así que vamos con En Bilbao de, pues eso, Yo soy Julio César, que es del primer disco. ¿De qué año es esto? 1986. Muy bien, ahí tengo ahí el backup a tope. Así que vamos con este temazo típico de, pues, de lo primero de punk que hubo en Bilbo, con guitarras ahí con poca distorsión, porque no había básicamente amplis con distorsión por aquí, y a tope. Vamos con Bilbao. Que es el 944217060, y bueno, la página web www.sindominio.net/irola, que por ahí mal, irolairratia.org, que hemos cambiado aquí la web y Carlos no se ha actualizado el robotito de Terminator. Carlos, estás obsoleto. Eso decía, no, Terminator dice viejo pero no obsoleto. Perdón. Nos vamos del tema. Esto era en Bilbao y contadnos, ¿cuál ha sido vuestro primer recuerdo? ¿Qué recuerdos tenéis de Bilbao con vuestra infancia? Se aceptan vuestros recuerdos bilbaínos. Sí, por favor, mandarnos mensajes de voz, de texto, lo que sea, contándonos que por qué Bilbao es punky y vosotros quién mejor lo vas a ver. Así que porque cambiabais cromos en la Plaza Nueva. Sí, como Gonchi que está aquí, que cuando no se le veía nos ha dicho que ese es su primer recuerdo. Muy interesante. También Iñaki Perurena levantando la piedra de 314 kilos. Cosas de estas. Sí, muy bien. Y bueno, Astola también ha dicho que su primer recuerdo, como no es de Bilbao, es aquí, claro, un traidor tengo, que tenemos aquí introducido. Yo tengo mi primer recuerdo de venir a Bilbao. De venir a Bilbao en tren. Y sí, eso también podría... En el tren antiguo este, me acuerdo, ahí era muy raro Bilbao para mí, no lo entendía. Hasta que no empecé a venir, no sabía cómo era Bilbao. Parecía enorme, gigante. No, Astola es muy de Baserri. Sí, joder, yo venía a Bilbao las primeras veces y me perdía. Yo en plan, buah, ¿dónde estamos? Sí, ¿dónde es? Joder, esto es gigante, tal. En fin, no sabía lo que era grande. Venía de Sondica, por Dios, que es un pueblo enano. Bueno, pero es que hay, de hecho, muchísimas canciones de punk que hablan sobre cómo se viene a Bilbao, ¿no? O sea, el rollo, y también de bilbainada, el rollo desde Santurce a Bilbao, pues, por la ría, pues Astola se acuerda de esas cosas. Claro. ¿Cómo viene uno? Pues... sabe cómo viene, lo suyo es cómo se marcha. Y bueno, igual esto también, este tema podría introducirnos en la canción de Bahía de Cochinos, de hecho, ¿no? Ah, porque habla sobre cómo se quiere volar ese maldito tren que viene de Santurce a Bilbao de una puta vez, el que tanto habla todo el puto mundo y todo el mundo recuerda. Pues vamos con Bahía de Cochinos, con este único disco que sacaron en el 85, antes que este otro demo, como he puesto. Vamos, pues. Ya no me voy a agobiar, sé que no voy a fallar, será total, conocerá. Los periódicos dirán que su perturbado mental jamás sabrá mi identidad. Voy a volar el tren, de la turca Bilbao, voy a volar el tren, de la turca Bilbao, voy a volar el tren, de la turca Bilbao. Voy a volar el tren, de la turca Bilbao, voy a volar el tren, de la turca Bilbao, voy a volar el tren, de la turca Bilbao. Ya nunca circulará, nadie tendrá que esperar, será total, lo notará. Los periódicos dirán que es un perturbado mental, jamás sabrá mi identidad. Voy a volar el tren de Santurce a Bilbao, voy a volar el tren de Santurce a Bilbao. Voy a volar el tren de Santurce a Bilbao, voy a volar el tren de Santurce a Bilbao, voy a volar el tren de Santurce a Bilbao. ¡Ey! Ahí se iba este tema. Pues muy bien, menos mal la estola que estás vivo. Sí, ha sido rápido y ¡pum! A la cabeza. Pues muy bien. Pues eso, que animar a quien quiera que nos manden sus recuerdos de Bilbao. Si es que os acordáis de algo, cabrones. Os llaméis al número para contarnos cualquier cosa, un chiste o lo que sea, un chiste de bilbaíno, eso estaría muy bien también. Y 50 euros. No. Bueno, entre los... Si llama a alguien, regalo un... No se me ocurre nada. ¿Tenéis algo que no queráis? O un neumático de todoterreno, Gonchi, puede ¿sí? regalar. Cierto. Regalamos una rueda de todoterreno. Que se la trajo a casa. Es un buen recuerdo de Bilbao también, Gonchi. Claro, Gonchi rescatando duda. Ruedas de neumático por ahí. De la Michelin. Cosas que pasan. Sábados por la noche. Ey, no hagas publicidad a Michelin aquí, ¿eh? Que no me enteré yo. Vale. Ese es no. Bueno, tenemos unos cuantos temas más. ¿Vamos a darle un poquito de caña? Sí, venga, vamos. Por ejemplo, en 1986 también tenemos de los míticos Cortatu, que también, cómo no hablar de ellos en un programa sobre vaya de esto. Del Estado de las Cosas, de su disco del Estado de las Cosas, tienen el tema de Cartel en el Casco Viejo de Bilbao, que también seguro que todo el mundo conoce. Esperemos. Y para los que no, pues aquí lo ponemos, venga. Vamos con Cortatu, creo que la primera vez que le ponemos la hora del suicidio, sí. Vamos con los Cortatu. Igual, este tema de Cortatu nos ha ayudado para pensar qué vamos a regalar al primero que nos mande un recuerdo chachi aquí a la Irola sobre Bilbao, sobre ellos y Bilbao. Y va a ser, vamos a regalar, a ver otra vez el batería. Vamos a grabar las canciones del programa de hoy y se lo vamos a poner así muy bonito, grabado en un disco de mierda, y se lo vamos a regalar. ¿Con una portada de mierda? Yo creo que no hay nada más bonito, yo creo que es para llorar y todo. Eso es. Joder, así que animaros ya, me cago en Dios. ¿Qué puede haber algo más bonito que una buena mierda? Como llame a alguien, no va a llamar nadie, está claro. Así es nuestro público de mierda. Un saludito. Público de mierda. Besitos. Besis. Perdón. Vamos a poner otro tema así de la misma época o alguna fricada, no sé, ¿qué preferís? ¡Ah! ¡Un zurullo! Nada, como quieras. ¿Qué año nos toca? Estamos en el... Bueno, pues podríamos poner también de 1986 a Ludwig von 88. Del disco Olala, la canción Bilbao, que también está muy bien y es de la misma época. O si quieres puedes poner una bilbainada porque sé que Astola la ha pillado como el truco y ahora no puede parar. No tengo en mano ninguna. Quiere poner a los cinco bilbaínos ya, no sabe cuándo. Pero ya. No, Ludwig von 88. Uy, qué nazi ha sonado eso de repente, ¿qué? Sin querer. ¿Qué grupo has dicho? Ludwig von 88. 88, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué 88? No voy a seguir. Vamos con este tema dedicado a Bilbao. Acaba este tema que no sé dónde ha salido ni nada. Pues muy bien, eso era Bahía de Cochinos. No, eso no era Bahía de Cochinos. Ah, no, ¿qué era? Ah, no, el Ludwig von, perdona. ¡Buah! Que estoy fuera. No, estaba yo flipando, rollo de... Ah, vaya, ay, es que qué cambio más loco de estilo, ¿no? Se me está yendo. Sí, Ludwig von 88. Vale. Oye, y se nos ha ido un tema de la maqueta de MCD, que es del 84, que sería el primer, anterior a todos estos en el tiempo. Hostia. Que es el de Bilbao, mierda, rock and roll. Joder, pues sí. Y pues bueno, vamos con retraso, bueno, con un orden pésimo. Vamos al pasado otra vez. Sí, venga, vamos al DeLorean otra vez. Y vamos con Bilbao, mierda, rock and roll. Espera, tengo aquí dos, la del directo y la de la maqueta. Me gusta más la de la maqueta, pero a ver si acierto. Ya. Venga, suertes, venga, vamos. ¡Sin miedo! Ojo, sí, sí, tengo miedo. ¡A loco! Bueno, Bilbao, mierda, rock and roll. Y aquí nos han comentado nuestra primera chorrada. ¡Que lo lea, que lo lea! Ya tenemos ganador del superdisco. Y nos dice el señor Jonan: una vez perseguimos a un ladrón mientras un travesti nos gritaba. Yo quiero saber más, por favor. Eso qué puta mierda. Aunque bueno, es muy de Bilbao esas cosas, ¿no? Ladrones, travestis. Sí, no sé, es muy bilbaíno todo el rollo, o sea, mola. Perseguir a gente y luego ladrones. Patadas, historias. Sí, sí. De hecho, podríamos poner una de la Ochoa, que también tenemos. Bueno, íbamos a poner otro tema, pero adelantamos con el de la Ochoa. Una de venga, la... ¿lo tienes venga, por ahí? Una de la Ochoa, Pachuchi. Vamos, en honor a esta historia de mierda. La Ochoa. Bilbao, Bilbao. Aquí todo el mundo es bueno y después paga el servicio. Bueno. De Bilbao a Hollywood. Hay pocas cosas tan de Bilbao como la Ochoa. Exacto, sin duda. Está así. Como decía él mismo, un primor. Sí, primoroso, una, eres primoroso. Una verdad inmutable es esa. No hay nada más de Bilbao. Bueno, pues vamos a poner ahora el tema que sí vamos a poner. Uy, va, tenemos una llamada, creo. Sí. ¿Alguien quiere entrar en antena? Buscan su regalo. Hola. ¡Ey! ¿Qué pasa? Buenas. ¿Quién tenemos aquí? ¡Opa! Muy buenas. ¡Ay, sí, es el señor! El auténtico de la bufla. ¡Ay, lo ha dicho! ¿Qué sí. nos cuentas, Dabuten? Pues nada, no podía ir al programa por cuestiones de laboral. ¿De la caja laboral? De la caja laboral, tío. Que con mierda, ¿eh? Con la caja laboral ahora mismo. Y estoy muy jodido. No sé si voy a sobrevivir a eso. Oye, ¿qué estás haciendo? Un especial de temas de Bilbao. Exacto, hombre, acabamos de poner la Ochoa. Hostia, ya me doy cuenta. Vale, oye, ¿qué os iba a decir, tío? Que no se me habéis puesto la de Bilbao Ciudad Racista de los 28. Ay, sí, la tengo preparada, no la hemos puesto todavía. Y de paso, aprovecho para anunciar que el 17 de junio habrá el Festival Callejero de Lidl Laguna, como hay todos los años en Irala, en Jair de Irala. Que serán el skatepark ahí a partir de las 6 y tocarán ahí Serpiente, pues los Motorastola, Cárpatos y Fundos Telaraña y los 28, que vamos a poner el tema este, si lo puedes pillar por ahí. Claro que sí, lo teníamos acá. Está en la lista. Pues lo ponemos ahora, sí. Sí, y quería poner esto también porque el otro día que estuve currando en la vaina esta de los Guns N' Roses, ay. Y tal, que había alerta antiterrorista y claro, te puedes imaginar que a los currilas más blanquitos no les dijeron nada, pero a los morenos pues sí que se les echó la chalena encima. Ajá, sí, claro. Claro. Dios mío. Sí. Oye, pues un tema que viene al pelo, ¿no? Sí, igual os corta un poco la historia, pero yo creo que ya ibais descuadrados. Así que sí, ya, sí, estábamos ya en las antípodas de cualquier cosa. Así que ha sido perfecta tu llamada, jo, menos mal que llamó a alguien. Vale, gente, pues nada, seguid ahí. Os sigo. Pues que ricas como llamar, Dabuti. Te echamos de menos, muchachos. Bueno, hemos tenido una llamada. Oh, esto ya es. De alguien que está en el propio programa, pero es igual. Me vale igual. Oye, pues qué mejor para poner aquí a los 28, que si la Ochoa es una banda, o si tengo una banda, no, es lo más bilbaíno que hay, una banda de punk actual que sea más bilbaína que los 28 escupitajos, difícil, no se me ocurre nadie, aparte de los Cacas Blancas, etcétera. Pero sí, vamos a poner Bilbao, ciudad racista, que bueno, nos gusta mucho Bilbao, pero también tiene su parte oscura, mucha parte oscura, ¿para qué nos vamos a engañar? Así que vamos con los 28 escupitajos de semen, una banda nacida de aquí, de la propia Irola. Me siento visitada de una racista. Ciudad racista. Roba las ayudas, ocupa nuestros parques, le quita el trabajo, invade nuestras calles. No quiere liberarse ni quiero que se enterre. Yo llegué primero, quiero que se vaya. Bueno, pues eso. Aquí teníamos a los 28 escupitajos, que bueno, se nos ha ido un poco de la cronología que llevábamos. No, eso ya estaba roto de antes. Eso ya estaba roto ya con la Ochoa, etcétera. Sí. Así que, genial. Muchas gracias, Dabuti, por llamar. Bueno, ya de paso nos han adelantado un poco la agenda, que al final íbamos a hacer al final del programa. Pero oye, así de antes lo sabéis, porque esta es una fecha especial para la Irola, que hacemos todos años ese de callejero, en el que tocan mogollón de bandas bilbaínas. Bueno, y oye, pues vamos a poner por fin el tema de Zarama, ¿o va a pasar algo para que no pongamos? Nos venga, va a caer venga. Un rayo. Venga, dale. Venga, dale. Rápido para que no pase nada. Zarama, Biotxak Sutan. Del álbum Mondi. ¡Uy! Se ha acabado ahí de golpe, ¡pum! Nos ha dado tiempo a hacer un fade out ahí bonito. Bueno, eran los Zarama con Biotxak Sutan. No sé qué contarnos de este tema o... Nada. Nada, vamos a seguir diciendo tonterías, venga. Vamos a seguir, venga. Que tenemos un montón de temas porque, anda, que no hay temas sobre Bilbo. Pues la verdad que sí. Siguiendo el orden cronológico más o menos, ¿qué vendría más o menos por ahora? Nada, pues yo de los clásicos pondría quizás otro de MCD, bueno. El de Vomitaré, si os apetece. O Barrencale también. O Barrencale. O ponemos los dos. O ponemos los dos. Ah, todavía vamos al 35, vamos con Vomitaré de MCD. ¡Juan! Las calles de la gran ciudad, alejando. Ahí estaban los clásicos MCD. Y como la hora del suicidio, hacemos lo que nos da la gana, pues vamos a pegar un pedazo de salto en el tiempo y vamos a pasar con un temita de Artaza Combat. A tope ahí, venga, nos vamos... A lo loco. Sí. Lejos no nos hemos ido, de espacio. De no, tiempo sí. De espacio no, porque Artaza Combat son... Bueno, son de Artaza, que ya lo dice que no es Bilbao, pero alguno de sus componentes, como nuestro colega Mikelcho, sí que lo es, por ejemplo. Y en 2016 sacaron un segundo álbum que se llama Arde Bilbao. El cual estuvimos presentando aquí cuando salió. Cuando... Sí, de hecho sí, vinieron aquí y se les entrevistó. Y bueno, tienen un tema principal que se llama igual que el disco, que se llama Arde Bilbao. Y bueno, explica que bueno aquí ¿y también... ¿Y sobre qué trata el tema? Pues no sobre sé. Bilbao, ¿no? No lo sé. De Santander, igual, o algo así, que les gusta mucho. Bueno, vamos con. Cerillas y un bidón de gasolina. Uy. Vamos con Artaza Combat, Arde Bilbao, con otra bilbainada clásica de nuestra villa. We'll be right back. Ahí estaban nuestros buenos colegas Artaza. Un pues saludo desde aquí, Peña. Y bueno, y pues prosiguiendo con temas que hablan de Bilbao, que también hay en Bilbao, pues entre otras cosas, Gaupaseros. Sí, y cacas blancas, porque eso sí que es una buena anécdota, porque ya no existen, pero cacas blancas antes había en todas las putas calles de Bilbao, sí. Asquerosas. Ya. Ahora, gracias a Bilbo Arby ya no existen los cacas blancas. No, es gracias a Bilbo Arby, es otra cosa. O sea, los perros ya no cagan blanco directamente. No, pero las cacas blancas es porque se secaban. Claro. ¿Y se quedaban blancas? No, pero también era por alguna historia que comían los perros. O... Es que y cuando siempre que entrevistamos a cacas blancas nos cuentan en plan por qué, ya no, del nombre, etcétera. Bueno, pues si queréis saberlo bien, les preguntéis a cacas blancas. Ellos dijeron que no valía mirarlo en Google, que es cosa de cada uno, que cada uno sabrá. Claro. Bueno, así que, bueno, vamos a poner... Un tema muy bilbaíno, de una banda que ha tocado en la ría, o sea, pero no en la ría en un barco ni nada, no, en la ría es lo que es literalmente... Literal, sí. En la playa de Bilby. Eso sí que es de Bilbao. O sea, eso es de eso lo más... Es una bilbainada, joder. Yo estuve presente en ese concierto. Sí, yo también. Ojo. Ay, yo no, yo porque no hacía nunca, parecía que no iba a ser nunca y me fui a otro lado y ya me da pereza pues volver. Fue como colofón de Aztenagusi, sí. Al octavo día. Yo pensaba que no lo iban a hacer. Fue un buen final de fiesta. El año anterior estuvieron diciendo que iban a hacer y al final se rajaron porque uno estaba malo, no sé qué. Sí. Y yo creía que este año se iban a rajar otra vez y no, cago en la gente. La gente se bañaba ahí de... Sí, eso era Bilbao puro y duro. Fiestas de Bilbao puro. Bueno, lo mejor la cara de los municipales en el puente de San Antón. Uh-huh. Y el vídeo viral. Que no sabían lo que hacer. Claro, ¿qué iban a hacer? No estaban haciendo nada. Tenían que haberse tirado a la ría y llegar por ahí, que era más rápido. Encima era la mañana, no hacían ruido, no molestaban a nadie. Nada, y lo nada. Mejor fue el vídeo viral que hizo un bilbaíno muy cabreado ahí grabando en plan de un montón de walking zombies aquí viendo no sé qué y la policía que hace nada. Y se acaba el vídeo y en YouTube, en Facebook se hizo muy famoso el vídeo. Claro, de hecho, luego los cacas blancas le doblaron el vídeo diciendo chorradas con el pavo. En fin. Pero oye, que sí, que la playa de Billy... tengo dos versiones, una que es en directo y otra que es del disco. La del disco está más cuidada. Pues por la del disco. Sí, pero... Hasta la quiere poner la del directo, se le está... Es que el directo es terrible, pero me gusta mucho. Ah, venga, la playa de Billy del disco es con C, que cacas blancas es con C, no con K, como les pone mucha gente, yo incluido. Chao. Madre mía, qué temazo. La leche, o sea, describe perfectamente lo que es la playa de Bilby. Y lo que es hoy en día, el Echegabe, etcétera. Es una gran parte de Bilbao. Sí. Digan lo que digan. Muy importante. Y sobre todo del punk. O de los punks, porque... Sí, más bien de los punks, porque el punk no sé yo si... Del punk no, pero de los punks sí. Ay, terrible. Nada que añadir al respecto. No, está todo dicho. Pues no sé, ¿cómo seguimos aquí con esto? Lo hemos dejado a un nivel ya que uno no sabe qué decir, qué poner, qué pues, hacer, cómo vivir. Bueno, decir que eso, en verdad los bilbaínos somos muy bilbaínos, aunque no nos guste admitirlo por una cosa o por otra, y la mayoría de los grupos que han salido de Bilbao, casi todos tienen canciones que hablan directamente de Bilbo o en general sobre Vizcaya, etcétera, etcétera. Los... Desde Escorbuto hasta Cacas Blancas, como podemos decir. Los bilbaínos somos muy bilbaínos y mucho bilbaínos. No sé, se puede decir más alto, pero no más claro. Entonces... bueno, pues una banda así de rollo Los Suspenders tenemos por aquí. Tenemos a Los Suspenders, tenemos a Tony Metralla, al Reno Renardo, a veces Bombs, todos hacen canciones sobre Bilbo. Ojo, acabas de mezclar unos grupos con Reno Renardo ahí que no tenían nada que ver, más me gusta. Pero... ¿Una del Reno Renardo para seguir con el cachondeo? Sí, venga, vamos con cachondeo del Reno Renardo, que es una canción pues muy de Bilbao, qué leches. No tanto como Los Cacas Blancas tocando en la playa de Birbia y todo, hay que decirlo, ¿eh? Yo no tengo la culpa de haber nacido en Bilbao, de ser tan guapo y tan salao. Centro del universo y capital mundial, donde se corta el bacalao. Si archandabas, suben funicular, verás el Guggenheim brillar. Dicen que exagero y me llaman fanfarrón. Yo soy de Bilbao, guarda la cartera, esta ronda pago yo, que soy de Bilbao. Te tascan, tascan somera, con sus pinchos y tal, vamos cruzando el arenal. Pozas es rojiblanco, camino a la catedral, a la vía la va, a la bimbomba. San Sebastián y Gasteiz no están mal, pero no puedes comparar. Voy en manga corta, estoy hecho un chicarrón. Yo soy de Bilbao, ahí va la hostia Pachi, sácame otro chuletón, que soy de Bilbao. Porque se viste de seda. We'll be right back. conquistando Castro, Cádiz y Salou. Yo soy de Bilbao, noble y elegante, la chapela medio lao. Yo soy de Bilbao, este sirimiri deja el cutis hidratao. Yo soy de Bilbao, veo tus 14, órdago me cago en riao. Que soy de Bilbao. Bueno, hemos pues aquí este tema. Bueno, antes de nada, antes de nada también, queríamos agradecer a nuestra colega Liria, que nos ha pasado una gran lista extensa de temas de bilbainadas, para ser exactos, pero bueno, al final teníamos ya la lista bastante cerrada y con muchos temas ya, y solamente hemos podido poner. No queremos perder a los pocos admiradores que tenemos solo poniendo bilbainadas. O ganar otro tipo de admiradores. O ganar otro tipo, sí. Que después iban a ser decepcionados otro día. Pero bueno. De todas maneras, se agradece la intención porque es una larga lista, claro, extensa de temas. Así que un saludo. Hola. Eso se ha puesto automático. Es que tengo que contar. Me he metido a un top de canciones sobre Bilbao de El Correo. Y aparece desde Un inglés vino a Bilbao, el himno del Athletic, claro, Campanerita, no, bochera, o Bilbao mierda rock and roll en El Correo, que eso ya me ha dejado ahí catacroc. ¿Eh? Uy, se han empezado a poner las canciones, empiezan mierda, rock and roll. Tienen un jaleo los del Correo, pero un jaleo que tienen. Está fatal este distau. No sé, bueno... Han estado de chiquitos. Oye, yo no sé con qué acabar el programa. Con los 5 bilbaínos ahí, pues, en la plaza nueva, cambiando cromos con Gonchi. Y acabar, eso es. Luego levantando piedras con Perurena. De todo un poco. ¿Y por qué no? Un domingo muy completo. ¿Y por qué no poner un bar en calle de MCD para acabar, por ejemplo? Sí, porque la que hemos dicho antes no encuentro. Sí, un bar en calle está bien. Venga, va. Pues sí, podríamos habernos currado otra historia, pero somos así de poco preparados. Y punto. Somos. Venga. Y no habernos mandado más putas mierdas de historias, ¿eh? Somos de Bilbao, con la chapela a medio lado. Somos de Bilbao y muy modernos. En fin. Eso dice el coleta, somos europeo y muy modernos. Pues sí, Barrencale. ¿Algo que tengáis que decirnos? ¡Ah, joder, agenda! Agenda, eso es. Se nos va la pelota mogollón. Importante. Vale, pues, entre otras cosas, tenemos el próximo viernes, día 9, si no recuerdo mal, en Fiestas de Ochar, pues montan el callejero de todos los años. Y van a tocar, de nuevo, Primeros Auxilios, Bastardos del Rey, Lumpen Club, y van a contar este año también con la pinchada de DJ Aka. Así que, pues, para el viernes es un planazo. Es un planazo. ¡Oh, la, la! Luego, pero no salgáis demasiado porque... Agárrate. El sábado a la una, creo que es a la una, no estoy segura del horario, en la Espuela Taberna, que, bueno, seguro que muchos la conocéis ya, hay no. un... Ay, que también es muy eso? De Bilbao. Una bilbainada de la Espuela. Una bilbainada más, eso es. Hay Señor No en acústico, ¿no? Sí, Sabi No. Sabi No en acústico. Yo creo que primer concierto en acústico, que sea, bueno, no, segundo, no, segundo. Algo así, porque también ha estado Guap de la Vega alguna vez, sí, creo. En acústico en la Expu. Y luego a la noche... Dilo que lo estás deseando. No, es el Northern Psycho en Basauri. Y para rematar es mi cumpleaños, así que estáis todos invitados. ¡Lo he dicho! ¡Viva! Cantaremos Sorion Asuri y todas esas cosas. Hombre, claro. Así que no sé si estaré aquí el domingo, lo aviso desde ya. Yo desde luego que no, voy a intentar librar el domingo. Y como buenas bilbaínas. Espero no dejar a ningún superviviente escuchando la radio. Como buenos y buenas bilbaínos y bilbaínas, pues aprovecharemos para tomar unos pimples buenos. Unos chiquitos. Unos chiquitazos. Chiquito. Invito a Chiquito. En la Espuela. Y bueno, aparte, lo que has dicho, que han tocado en acústico en la escuela, yo creo que todos los fines hay alguien que canta en la escuela. Ah, bueno, eso sí, gente que viene y canta, sí. Eso no. Hay muchos. Podéis venir a hacerlo, pues, si sí, queréis. Claro, podéis venir, estáis invitados. Hoy soy en Asuri cantado como Marilyn Monroe o lo que sea. En fin, vamos con Barrencale para acabar este programa y pues por mil y una juerga más en esa calle. ¿Sí? Claro que sí. Aguas, ¿eh? Ya, ya. Agua solo. Y hielitos. Venga, pues. Agur, Carlitos. Peña. Agur. Agur. Vale. Va a empezar. Sabes que hoy es tu trabajo. Va a empezar. Tu trabajo va a empezar. Las calles, tu trabajo va a empezar.